el dinero, traicionando a la nación. No porque trae uniforme y la ley trae en sus manos, se olvide que yo fui el hombre que una vez le dio la mano cuando la lancha en que andaba se volcó y se andaba ahogando. No me recuerde el pasado. Ya tengo mucho dinero, ni me gusta el contrabando. Ahora tengo muy buen puesto, te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto. Armado, de eso no tenga pendiente. Con morirme había soñado en las manos de un valiente y que ganara otro grado, que luciera ante su gente. A su pistola echó mano, matándolo a sangre fría. Cayó bien muerto Juan Ramos y en su rostro se veía como que se estaba riendo de lo que nunca creía. Luego que ya lo mató, quedó muy pensativo. Y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro. ¿Para qué quiero la vida si he matado?